Hoy una marcha muy importante, que arriba de 10.000 personas, algunos hablan de hasta 15.000 personas, un número muy importante para lo que es la provincia de San Juan. Marchamos por las calles, convocados por un abanico muy interesante y muy amplio de organizaciones, mostrando un grado de unidad muy, muy importante y no visto últimamente. Hubo discursos y hubo un pedido unánime de pedirle en particular a los diputados sanjuaninos que no den quórum. Hay una vigilia en la Plaza 25 en donde algunos movimientos sociales están realizando una olla popular y un sector importante de las organizaciones se han retirado y están siguiendo fundamentalmente lo que pasa en Buenos Aires a través de la televisión y de los medios nacionales.